Hola Paula, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por comunicarte conmigo. Y bueno, yo necesito saber qué significa 16, por favor. Ahora lo vamos a buscar, ahora lo vamos a buscar. Somos bien. Muy creyentes de la astrología espejo, y toda la cuestión, sí. Bueno, perfecto. Espero la devolución, ¿eh? Paula, bueno, contanos un poco porque hoy hubo sesión. Hoy una sesión maratónica, batimos todos los récords de tiempo. La verdad que fue una sesión muy linda, muy emotiva. Tratamos, digamos, si puedo definirla y resumirla en dos grandes bloques, tratamos una cuestión un poco menos emotiva, pero no por eso menos importante para la ciudad de Santa Rosa, que tiene que ver con estas dos grandes obras que se están haciendo en las calles Felice y Steven, que sabemos que van a cambiar, van a mejorar la vida diaria de todos los vecinos y vecinas que transitan por esas arterias, ¿no? Recordemos que eran dos arterias muy, muy transitadas en la ciudad de Santa Rosa y que eran de tierra, independientemente de todos los trabajos de conservación que se llevaban adelante para que podamos circular lo más cómoda posible por ellos, sabemos que cuando es de asfalto, y bueno, cambia bastante radicalmente la forma de transitar por ellas. Así que, se están llevando adelante esas dos grandes obras y nosotros desde el Consejo Deliberante lo que hicimos fue renombrarlas como avenidas, pero también se modificaron algunos sentidos de circulación de diferentes tramos de calles que tienen que ver con la comunicación con esas arterias. Por ejemplo, los tramos de las calles de Uspallata, de Asunción del Paraguay, claro. Piedras, Enriqueta Smith, todas esas calles, toda esa zona tiene que ser resignificada en cuanto a su circulación, todo esto para mejorar el tránsito en la ciudad de Santa Rosa. Bueno, claro. Esto sumamente importante porque, bueno, si bien, venimos avanzando muy bien con la obra, también esto va a ayudar a la circulación de esa zona. Y por otro lado, que fue un momento bastante emotivo en la sesión, hemos por unanimidad, porque venimos trabajando muchísimo entre todos los bloques, quiero resaltar el trabajo que se viene haciendo, que por ahí no se ve, pero... el concejal José Petri se cargó al hombro este desafío junto a mi secretario legislativo Alfredo García y una de las empleadas del Consejo Deliberante, que es María Eugenia Yugno. Vienen trabajando muchísimo para renombrar distintas calles o espacios verdes que todavía se encontraban sin nombre en la ciudad de Santa Rosa, y se buscó ponerles un nombre de personas significativas para nuestra ciudad. Estaban ahí, hoy a la mañana estuvieron familiares de estas personas, así que bueno, fue muy, muy emotivo. Tuvimos 3 horas de sesión, así que fue larguita. Me imagino. Hilaria Walde Sarmiento es una de esas personas elegidas en un espacio verde ahí, ¿no? De la Asunción del Paraguay. Exactamente. Asunción del Paraguay, Tomás Mason, Río Bermejo y Estrada. El concejal de Petris ahí contó que esta mujer fue quien cedió a la municipalidad una porción importante de sus tierras para que se generara todo ese espacio de la circunvalación donde está la rotonda del avión. Se le reconoció el derecho de tener un espacio verde con su nombre, ¿no? Porque, bueno, hizo este gran aporte a la ciudad de Santa Rosa. Así que, bueno, allí la homenajeamos entonces con eso. No sé qué quieren que les cuente. Quieren que les diga algunos nombres. No, o algún otro tema también que hayan estado tratando o algún otro asunto que haya entrado al Consejo Deliberante. Bueno, mira, déjame pensar. Lo más saliente, muchísimas obras de gas. Autorizamos, con lo cual también van a estar muy contentos vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Sabemos de la importancia de tener este servicio, que para el próximo invierno no van a pasar tanto frío tampoco. Se generó todo un debate por un proyecto de resolución en el cual el FREJUPA expresaba su beneplácito por la medida del gobierno nacional que había tomado acerca del descuento del IVA las compras que se realizan. Bueno, ahí, por supuesto, cada bloque que forma parte del Consejo Deliberante expuso su posición política se generó un debate importante, pero bueno, y de todas maneras salió porque ya sabemos que el bloque preocupa es la mayoría, así que bueno, salió este beneplácito. Y también declaramos de interés municipal un cortometraje muy interesante, porque dos mujeres se animan a una mujer y un hombre, en realidad Nicolás Giorgi y Belkis Martín, se animaron y generaron un cortometraje de ciencia ficción, ¿no? Que la verdad que nos encanta que las personas de jóvenes de Santa Rosa innoven con estos temas, así que ahí estuvimos apoyándolos en la iniciativa. Bueno, no me acuerdo mucho más. Me parece que lo que pasa es que el 80% de la sesión tuvo que ver con esto de renombrar. De renombrar, los espacios. Sí. Exactamente. Por ejemplo, porque fue mi profesor de sexto bol, quiero nombrarlo al zurdo Núñez. Sí. Que ha fallecido hace muy poco. Bueno, él que dio tanto por el deporte, por el sexto bol en particular, y además tan buena persona, quienes pudimos conocerlo, la verdad que nos ha dejado marcadas, porque la verdad es una persona muy generosa, muy sensible, así que bueno, me sentí muy muy conmovida con esto de nombrar a intersección, a un espacio verde que queda en la Avenida Córdoba y Avenida en calle Córdoba y Avenida Belgrano, un espacio verde que va a tener en la memoria de los santarroceños a él. También un espacio verde lo fue nombrado como Andrea López. Uh-huh. Recordemos que Andrea fue víctima de un femicidio, se la estuvo buscando durante muchísimo tiempo. Se la sigue, hace sí. poco, sí, se la sigue buscando, perdón, sí, porque hace poco su victimario señaló el lugar donde podría haber enterrado sus restos la justicia los está buscando y Dios quiera que sea encontrado para que la familia pueda tener un lugar donde llevar una flor. Es muy duro, ¿no? Fue muy duro el final de Andrea y por eso también nos da un poquito de regocijo, un poquitito si se puede, nombrar un espacio verde para que su memoria se mantenga. Tal cual. Paula, estos espacios, sí. ¿Cuándo se van a inaugurar? ¿Se van a ir de a poco? ¿Se les va a ir dando el homenaje respectivo? ¿Cómo manejan eso? Y ahora queda, bueno, coordinar con el Ejecutivo, porque hay que poner una plaquita para explicar un poco qué significado tiene ponerle ese nombre a ese espacio verde, y si el espacio verde está desprovisto por ahí de árboles o de alguna estructura, también acomodarlo y dejarlo como corresponde, así que será tarea de ahora en más coordinar con el Ejecutivo para llevar adelante esto, para darle un cierre, digamos. Nosotros ya le pusimos nombre, ahora hay que hacerle la estructura que refleje ese nombre que quisimos ponerle. Qué interesante realmente poder, vi que también el Procrear va a tener trabajadores en distintos espacios de nombres de periodistas. Exactamente, bueno, ahí se trabajó mucho porque había muchos periodistas que estaba relacionada con la comunicación para homenajear. Entonces se decidió generar todo un paseo llamado de las y los trabajadores de prensa y allí honrar la memoria, bueno, de Pinky Pumilla, que está entre nosotros todavía, pero sí. Bueno, que nos parece que también es súper interesante homenajear a la gente en vida también. Sí. Antonio Goncalves, a la cooperativa Diario La Capital, a Ricardo Di Napoli, una persona tan querida en el medio, Alfredo Dalmiro Tálora, Omar Marachini y Susana Evangelista. Así que bueno, ahí se va a generar un espacio muy interesante que ya tiene que ver con ya un paseo, ¿no? Algo un poco más elaborado. Sí, ahí en el Procrear. Chusmeando algún nombre más que nos haya quedado por ahí dando vuelta. También el bloque del FREPAM había sugerido otros nombres para distintas arterias, como de Virginia Volpén, Machaca Güemes, Cecilia Grierson, Elvira Rawson y Florentina Gómez, Miranda, todas mujeres un poco silenciadas en la historia, que han luchado por los derechos de las mujeres y la igualdad, cada una en su rubro, así que también van a ser homenajeadas en nuestra ciudad. A ver, bueno, un espacio verde también denominado por la paz y la no violencia. Bueno, y creo que hemos nombrado a casi todos. Tal cual. Qué lindo esto, y de paso también un poco conocer la historia de cada uno, ¿no? También pensaba gente. Resignificarla, ¿no? Que por ahí ayer lo hablábamos un poco con lo del poncho de Mariano Rosas, poder encontrar estos nombres en distintos lugares de nuestra ciudad o determinados paseos verdes, también lleva un poco a tenerlos presentes y a resignificar nuestra historia. Exactamente, y a mantenerla viva, porque si no, a través de los años hay muchas historias más pequeñas por ahí que se pierden, y nos pareció súper importante revalorizarlas, ¿no? Y que bueno, que alguien que vaya a ese espacio verde tenga por ahí la inquietud de saber quién fue esa persona que nosotros en algún momento decidimos ponerle un nombre. Y tal cual, esto, desempolvar la historia, hacer este revisionismo histórico que tanto por ahí nosotros pedimos, para poder recordar la historia como fue y no tan recortada como nos las han enseñado. La verdad que sí. Paula, bueno, también vimos que te estuvieron visitando, siguen yendo las escuelas ahí al Consejo Deliberante. ¿Esto hasta cuándo se va a poder seguir realizando? Hasta el último día que yo esté allí, porque bien. me encanta que vengan los chicos y las chicas al Consejo Deliberante, así que por mí, cuando quieran. Yo no tengo ningún problema. Sí, estuvieron un montón de chicos y chicas de la escuela, no me sale el número, pero bueno, eran dos cursos a la mañana, dos cursos a la tarde. La verdad, súper interesante, porque, bueno, escuchar a los chicos y chicas qué piensan, ¿no?, de las actividades que hacemos nosotros, escuchar sus inquietudes, bueno, contarles también lo que nosotras hacemos ahí adentro. Bueno, me encanta, es una actividad que me encanta hacer, así que mientras ellos podamos organizarnos con las escuelas, quiero decir que esto de tener la posibilidad de algunas escuelas trasladarlas con el EMTU también, porque por ahí están alejadas físicamente de la MUNI y les cuesta llegar, es súper positivo, así que ahí hay un agradecimiento grande a Manuel Alfayate, que siempre está dispuesto a colaborar y organizar estas excursiones a nuestro Consejo Deliberante. Paula, muchísimas gracias como siempre. Por favor, un gustazo hablar con ustedes y bueno, nos vemos, nos escuchamos prontito. ¿Estás preparada para la hora espejo? ¿Simbología? Sí, es bueno el mensaje. Es muy bueno, Simboliza optimismo, compañerismo, aventura e inspiración, y es una señal para comenzar a ver tu vida de una forma más positiva. ¿Qué tú? Ay, pero qué lindo. Pero qué buena manera de empezar el fin de semana largo. Vaya tranquila a las actividades nomás sabiendo eso. Y bien optimista. Bueno, gracias. Siempre es un gustazo hablar con ustedes. Me siento siempre como casi parte de esta radio tan querida municipal. Así que muchísimas gracias por convocarme cada viernes o cada jueves, mejor dicho. Por favor, gracias a vos también. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.